on the second floor of the new block in the flat with the yellow door next to the boarded up independent record store. Cuando escribo, cuando escribimos, no podemos olvidarnos de cuáles son nuestras condiciones materiales. Por eso pienso que todos los textos son autobiográficos y a veces la máscara, las telas sinuosas y las transparencias son menos púdicas que una declaración en carne viva. No me interesa la manipulación de los selfies a través del Photoshop. Me importa más la mueca que el lenguaje que la adecenta, que el filtro que blanquea cada diente y difumina cada arruga. Me interesa más la pipa que la pipa que no es una pipa. La autobiografía es la consagración de la realidad y de la primavera, y no las costuras para convertirla en un relato. El estilo es hablar de la tripa que se me ha roto. Puede que la incomodidad, el flato, la hemorroide, la fibra tumoral, me enturbie la inteligencia. Puede que esté profundamente equivocada. También me interesa cuánto me van a pagar por mis esfuerzos, por el libro que corrijo justo ahora y que tanto, tanto miedo me está dando. Incurro en la ingenuidad de creer que puedo elegir ideológicamente el origen de mi dolor. Si es un dolor del cuerpo, o un dolor del alma, o una típica interacción entre lo uno y lo otro, que está condicionada, desde un punto de vista socioeconómico, por la presión de la crisis. Así de claro. Marta Sanz Pastor nació en Madrid en 1967. Es doctora en literatura contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido la docencia en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Quedó finalista del Premio Nadal en 2006 con otra novela, Susana y los viejos. En su novela La lección de anatomía de 2008 utilizó su propia biografía como material literario. En la novela negra Black, Black, Black de 2010 creó el personaje del detective homosexual Arturo Zarco, que recuperó en su novela Un buen detective no se casa jamás de 2012. En 2013 publicó Daniela Astor y La caja negra y tras su publicación esta novela recibió distintos premios, como por ejemplo el premio Tigre Juan, el premio Cálama, Otra mirada, en 2013. Ha ejercido la crítica literaria en distintos medios, entre otros en La tormenta en un vaso, y ha dirigido la revista literaria Ni hablar. Colabora habitualmente en los periódicos El País, Público y con la revista cultural de El Mundo. Además de múltiples piezas narrativas, como esta clavícula que os mostramos, también ha escrito algunos ensayos como Monstruos y centauras de 2018. En Clavícula, uno de los temas fundamentales es el de la legitimidad de la expresión del dolor. ¿Quién está legitimado para quejarse? Y si quejarse en un contexto razonablemente cómodo es un acto de egoísmo y de desprecio hacia los que realmente sufren. Everything's in its category, packaging self, flattering girls, battle reality is battle royale, everyone's chattering. Creo que puedo elegir ideológicamente el origen de mi dolor y sopeso los pros y los contras en una balanza que tiene como fiel el capitalismo. Si mi dolor es físico, en el platillo de mi balanza están las industrias farmacéuticas, la posibilidad de un seguro médico privado ante la lentitud de lo público, sesiones de fisioterapia, aparatos ortopédicos, analgésicos, el lujo de una cesta de la compra concebida para el régimen lipídico y la vida sana. Si mi dolor es del alma, sobre el platillo de la balanza se depositan la minuta del psicólogo, las pastillas que te receta el psiquiatra, la aromaterapia, el yoga, el rooibos, las hierbas para dormir, el equipo de running de Decathlon, el darse caprichos, un viaje caro, quizá un crucero. Sopeso los platillos de mi balanza y me doy cuenta de que estoy ideológicamente muy perdida. Las enfermedades imaginarias nos postran de una manera ensimismada que destruye a los otros con desconsideración. Nos olvidamos del mundo y sus urgencias. Nos olvidamos de lo mucho que sufren los niños con cáncer, de sus cabecitas calvas, sus orejas y sus vías. También se nos olvidan los niños que recogen pétalos de jazmín para llenar un cesto que jamás, nunca jamás, se colma. Se nos olvidan los niños que viven al ladito de nuestra casa y solo comen dos platos y postre en el comedor escolar, lentejas, sardinas, naranja. Se nos olvidan egoístamente. O a lo mejor es que las urgencias se nos han clavado como una astilla y forman una corriente infecciosa dentro de nuestro flujo sanguíneo. A lo mejor es que nos hemos convertido en víctimas, pero de momento no queremos entrar en guerra con esos compañeros de viaje que, si pudiesen, nos sacarían los ojos con una cucharilla de café. Estamos exhaustas. ¿Qué hijas de puta somos las enfermas imaginarias? Extraído del libro Clavícula, de Marta Sanz, editorial Anagrama.